Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos a mitad de semana, y qué bueno que es saber que el Señor nos ha acompañado hasta aquí. Y también es bueno saber que Dios nos va a acompañar en el estudio de su palabra en este día. El título para hoy, Un gran conflicto. Te invito a leer Daniel capítulo 10, verso 20 al 21, y contestar la siguiente pregunta. ¿Qué se le revela a Daniel aquí? El mensajero celestial corre el telón y le revela a Daniel la guerra cósmica que transcurre tras bambalinas de la historia humana. En cuanto Daniel comienza a orar, se inicia una batalla espiritual entre el cielo y la tierra. Los seres celestiales comenzaron una lucha con el rey de Persia para permitir que los judíos continuaran con la reconstrucción del templo. Sabemos por la introducción de Daniel capítulo 10 que el rey de Persia es Ciro. Sin embargo, un rey humano por sí solo no puede oponer gran resistencia a un ser celestial. Esto indica que detrás del rey humano hay un agente espiritual que instiga a Ciro para que impida que los judíos reconstruyan el templo. Una situación similar ocurre en Ezequiel capítulo 28, en la que el rey de Tiro representa a Satanás, el poder espiritual que estaba detrás del rey humano de esa ciudad. Por lo tanto, no debe sorprendernos que los reyes de Persia contra los que Miguel viene a luchar incluyan a Satanás y sus ángeles. Esto demuestra que la oposición humana a la reconstrucción del templo de Jerusalén tiene una contraparte en el reino espiritual. Lee por favor también Daniel capítulo 10, verso 13. ¿Qué tipo de batalla se describe? Mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de Medopersia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por medio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esa lucha poderosa entre las fuerzas del bien y las del mal. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Y antes de que terminara la contienda, Cristo mismo acudió en auxilio de Gabriel. Este declara, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, según lo que dice Daniel capítulo 10, verso 13. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó unos 7 años y medio. Nunca olvides que Cristo pelea tus batallas. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.